Buenos días, hermano. Salud en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a pedirles que allí sentaditos inclinemos nuestros rostros ante la presencia de nuestro Dios. Presentémonos delante de Él con reverencia. Amén. Padre excelentísimo, en el admirable nombre de tu Hijo Jesucristo, nos presentamos delante de ti en esta mañana, sabiendo muy bien que solo tú eres santo, solo tú eres perfecto. En cambio nosotros somos pecadores que a diario quebrantamos tu bendita y santa ley. Te somos, Padre amado, dignos del infierno, pero que a través de tu bendita gracia, la cual la ofreciste a través de tu Hijo Jesucristo, hoy por la fe nos haces aceptos delante de ti. Padre Santo, presentamos este mensaje, que seas tú hablándonos conforme a tu bendita y santa voluntad. Aquí estamos, Señor, como vasos de barro, para ser moldeados por tu palabra. En Cristo Jesús, amén y amén. En esta serie de mensajes de las doctrinas de la gracia, me ha tocado la cuarta doctrina, que titula Llamamiento Eficaz. En virtud a que es muy difícil exponer esta materia en tan poco tiempo, solo quiero mencionar la importancia de distinguir el profundo contraste que suele confundir algunos entre el llamamiento universal y el llamamiento especial. Nuestro Señor Jesucristo dejó bien en claro esta doctrina cuando narra la parábola de la fiesta de bodas, que está en Mateo capítulo 22, del versículo 1 hasta el versículo 14. Mateo capítulo 22, del versículo 1 al versículo 14. Dice la palabra del Señor: respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a las salidas de los caminos y llamar a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Para entender esta parábola, que muchas veces ha sido muy mal interpretada, debemos de discernir que Cristo está presentando dos clases de llamamiento, porque hay un llamamiento universal en el cual Dios desea, en su infinita voluntad, de que se predique externamente la palabra, de tal manera que haya un llamado, que todo hombre sea convidado sin ninguna discriminación, sea convidado al arrepentimiento, a creer en Cristo Jesús. Incluso a aquellos que con olor más fétido son fragancia de muerte y materia de mayor condenación. Es decir, que a través del llamamiento universal, todos, aún los reprobos o los reprobados, son invitados al arrepentimiento. De tal manera de que los impíos perversos no puedan excusarse cuando estén ante el tribunal de Cristo. En cambio, el llamamiento especial, Dios solamente lo hace, es para un determinado grupo de personas a los que la Biblia llama los escogidos. Esto es solamente para los fieles, a quienes Dios en su infinita misericordia, que a través de su beneplácito, Él quiso que mediante la iluminación interna del Espíritu Santo, tome la palabra predicada, la implante en el corazón de sus escogidos, se arraigue de tal manera que produzca fruto de vida en sus corazones. Pero para un mejor entendimiento, no hagamos sonar las dos trompetas a la vez. Nos limitaremos a explicar por separado cada una de ellas, a fin de distinguir el sonido de cada uno de estos llamamientos más fácilmente. Y comencemos con el sonido de la trompeta, el llamamiento universal. La parábola nos enseña muy claramente que hay un llamamiento universal, en cuya voluntad el Señor quiere que su evangelio sea conocido en todas las naciones, pero con la firme advertencia que los reprobos lo van a rechazar y no le van a dar la honra que se merece. El texto es muy claro, se lo describe a Dios bajo la forma de un rey que celebrará un solemne banquete y envía a sus siervos para que conviven a todos los distinguidos, que no solamente representa al pueblo judío como nación, sino también al mundo en general. Pero vemos pues que los convidados, en son de pretexto, presentan qué cantidad de excusas para no aceptar la invitación, para rechazar el llamamiento. Aún, aunque el llamamiento de aquel buen rey es genuino. Entonces, las Escrituras nos señalan un llamamiento universal. Cristo mandó a predicar el Evangelio a todas las naciones, sin discriminación de raza, sin estrato social. Cristo le dijo a sus discípulos en Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y en la gran comisión le dijo a sus discípulos, en Mateo 28:19, por tanto, ir, ya sé qué, discípulos a todas las naciones. Por lo tanto, la invitación para todo hombre es como dice Cristo en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y existen evidencias muy claras que los apóstoles predicaron a judíos y a gentiles por igual. ¿O no es así? Obedeciendo el mandato de nuestro Señor Jesucristo, cuando les dijo unos minutos antes de ascender al cielo, en Hechos 1:8, que cuando viniese el Espíritu Santo sobre ellos, me seréis que testigos, ¿a dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta qué, hasta lo último de toda la tierra. Miren, es deber de todo siervo de Dios anunciar el Evangelio a toda criatura. Es deber de todo siervo de Dios invitar a todas las almas sin distinción alguna a aceptar a Cristo. Debe de hacer sonar la trompeta del Evangelio fuertemente ante los oídos de todos los hombres de nuestra congregación y también en las calles de los impíos. Como dice muy claramente Isaías en el capítulo 55, versículo 1, versículo 3 y versículo 6. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y este llamamiento es sincero de parte de Dios. Pero el hombre, por su perversa naturaleza, en virtud a que es enemigo de Dios, rechaza este llamamiento con toda obstinación. De tal manera que este llamamiento universal nunca resultará eficazmente. Pero deben de darse cuenta que aunque este llamamiento es rechazado, El hombre no tiene excusa alguna para hacerlo y ser librado de la condenación por haberle volteado la espalda. El llamamiento universal tiene tal autoridad de llamar a juicio. ¿Saben por qué? Porque la semilla de la palabra, la cual se les anuncia, no se les disuelve ni se les rebaja. La misma semilla que cayó junto al camino, que cae entre pedregales y que cae entre espinos, es la misma semilla de la palabra que cae en tierra buena. Se les presenta el sacrificio de Cristo tal como está en las Escrituras. Se les invita al arrepentimiento y a creer en Cristo. Se les clava el puñal del temor en sus corazones y se les hiere para que huyan, para que escapen de la ira venidera. Pero una vez más, dejan ver en su obstinada naturaleza su rebeldía, su rebelión hacia Dios. Pero esto no significa que no se les haya hecho sonar y que se les continúe resonando en sus oídos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No obstante, ellos poniéndose los dedos de rebeldía en sus oídos, no quieren aceptarlo, sino que prefieren seguir en su perverso camino, siguiendo el consejo malvado de su propio corazón, como son las obras de la carne, que van acompañadas de todas sus labores y negocios mundanos. Por eso rechazan la invitación del buen Rey Celestial a la cena de su amado Hijo, pues al no querer venir y no viniendo, se hacen reos de la ira de Dios. Porque como les dice el Señor en la misma parábola, pero esta vez en Lucas 14, 24, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Llamamiento universal. Pero este llamamiento universal tiene absoluta autoridad de condenar a aquellos que no lo aceptan. Pero luego el Señor, en la misma parábola, hace sonar una segunda trompeta, que es el llamamiento especial. En virtud a que en la primera trompeta, el llamamiento universal fue rechazado, de tal manera que el rey, muy enojado, manda a destruir a los primeros convidados, pero que luego envía de nuevo a sus siervos a todas las encrucijadas de los caminos, pero esta vez para llamar eficazmente a los más perversos pecadores. Dice Lucas 14, 23. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los collados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. No obstante, la palabra fuérzalos a entrar debe de ser muy bien entendida por todos nosotros. Porque independientemente cómo los grandes teólogos hayan definido esta doctrina, si por gracia especial o por gracia irresistible o llamamiento irrevocable o llamamiento especial o llamamiento eficaz o por atracción infalible, no podemos entender de que Dios nos arrastra a patadas en contra de nuestra voluntad pecadora para meternos al cielo. Así lo estemos odiando con nuestro corazón, así estemos amando el pecado, así estemos aborreciendo sus santos mandamientos, y así queramos estar más bien en el infierno. No se puede entender como un volcán que erupciona y que despierta una avalancha de lava ardiente con tal fuerza irresistible que sepulta a una población de habitantes, sabiendo muy bien de que nadie quiere morir. Es cierto que el corazón del hombre es semejante a un candado bien cerrado, que ni siquiera él mismo puede abrirlo en virtud a que perdió la llave del libre albedrío en el huerto de Edén. Pero Dios podría forzar ese corazón, pero él mejor usa su llave maestra de la gracia para abrirlo de tal manera de que no se vea forzada la libre, ¿sí?, voluntad pecadora del hombre. Entonces, para dar un buen entendimiento lo que significa llamamiento eficaz, en mi opinión, para no ser mal entendido, deberíamos de llamarlo llamamiento amoroso irresistible. Porque, como dice Oseas, en el capítulo 11, versículo 4, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. En palabras más sencillas, no los sujeté ni los traje con fuertes y ásperas sogas como se atan y se arrastran las bestias, sino con los hilos de seda del amor, con ternura, acercándolos a mis mejillas como si fueran niños de pecho. O como dice Jeremías en el capítulo 20, versículo 7, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Es decir, me enamoraste tanto de ti, oh Señor, que no pude resistirme caer en tus brazos. Por lo tanto, el llamamiento irresistible no significa otra cosa de que Dios envía a su Espíritu Santo para que actúe internamente en los escogidos, no solamente para convencerlos de pecado, de justicia y de juicio, sino también para transformar su corazón para que puedan amarle, transformar su mente de tal manera que quieran conocerle, y transformar su voluntad de tal manera que quieran obedecerle. Aquel corazón de piedra que le gusta pecar y le agrada todo lo que le produce infelicidad y castigo eterno, la gracia irresistible de Dios transforma ese corazón de piedra en uno de carne, de tal manera que quiera amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. De tal manera que quiera o que ame estar en el cielo y que ahora vea a Cristo como lo más excelso. Viendo entonces que el Espíritu Santo cambia la naturaleza interna del pecador, iluminando su mente de tal manera que perciba el pecado como algo horrible, pero en cambio, para que perciba a Cristo como algo tan deseable que nada podría impedir que venga libre y voluntariamente. Por lo tanto, el llamamiento eficaz es un acto irresistible a las palabras de nuestro amado Dios. Mi amado me habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, oh hermosa mía, y ven. Y yo respondí: mi amado es mío y yo suya. Y exclamo: estoy enferma de amor. Ahora bien, para que entendamos mejor esta doctrina, debemos resaltar con un color bien encendido que el llamamiento eficaz se basa en la predestinación. San Pablo deja bien advertido esto cuando dice en Romanos 8:30: y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. El apóstol presenta ante nuestros ojos una cadena dorada inquebrantable de cuatro eslabones que la conforman, donde podemos ver nosotros claramente que el llamamiento eficaz es solamente para los predestinados y no para todos. Que como resultado de este llamamiento resulta en justificación y que a la vez nos llevará al cielo glorificados. Pero quiero que noten que esto es solo y exclusivamente por la causa de Dios. Él predestinó, Él llamó, Él justificó y Él glorificó. De tal manera que podemos ver claramente que difiere su benevolencia para toda la humanidad. Por esta razón debemos de refutar el error de aquellos arminianos que creen que la gracia salvadora es para toda la humanidad. Pero Dios permanece firme lo que Él ha establecido desde el principio. Él solamente va a llamar mediante el Espíritu Santo de adopción a los que Él ha predestinado para adoptarlos como hijos suyos y al introducirlos en el seno de su familia celestial y al permitirles que exclamen Abba Padre, desde ese mismo momento comienzan a disfrutar el privilegio del sello de la elección y de las arras de la herencia eterna. Porque aunque la predicación debe de exponerse a todo hombre, no servirá de por sí sola a menos que la obra interna del Espíritu Santo testifique la palabra y la escriba en su corazón. La misma Escritura dice que Dios enseña solo eficazmente a los escogidos para poder atraerlos a Cristo, como atestigua Cristo mismo en Juan capítulo 6, versículos 44 y 45. Juan 6, 44, 45. Mire lo que dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero, Escrito está en los profetas, y serán todos que enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Por consiguiente, en palabras más sencillas, solamente vienen a Cristo los que han sido enseñados directamente por el Padre. Los que no vienen a Cristo, sencillamente, es porque no han sido instruidos por él. Por esta razón, la enseñanza obedece al llamamiento, porque este ya está enseñado para entender, está convencido para creer y está apasionado para obedecerlo. En otras palabras, podemos decir que la enseñanza del Padre, esta gracia que secretamente se da al corazón del elegido, es para que ese corazón duro sea ablandado por el rocío de la palabra, para que el llamamiento sea recibido y no rechazado. Así que cuando el Padre es interiormente oído, quita ese corazón de piedra y pone uno de carne, de tal manera que el llamamiento no sea rechazado. Y esto lo hace solo y exclusivamente hacia los hijos de la promesa. Aquellos vasos de barro que él ha preparado como objeto de su misericordia y de su gloria. Por eso debemos de preguntarnos, ¿cuál es pues la causa de que no enseñe a todos para que vengan a Cristo? Respuesta desconcertante para los arminianos, porque algunos son enseñados por el Padre porque él quiere llevarlos a su gloria. Son objetos de su misericordia. Pero a otros no son enseñados porque el Padre quiere que sean objetos de su ira y de su justicia. Esto lo dejó Pablo muy advertidamente en Romanos 9, versículo 21 al 23. Romanos 9, del 21 al 23. Dice Romanos 9, 21 al 23. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para su gloria. Entonces, queda bien advertido que Dios llama eficazmente a los que él ha querido ofrecer su misericordia y derramar su ira a los que él ha querido endurecer, como nuevamente lo dice Pablo en Romanos 9, 15 al 18. Dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Así que Dios ha señalado por hijos suyos y se establece por padre de ellos, a los que él ha querido llamar por su misericordia, y al introducirnos al seno de su familia celestial, los hace participantes de la herencia de su gloria. Entonces, cuando la Escritura junta el llamamiento con la elección, podemos ver claramente que la salvación es un regalo de la gracia libre de Dios. Me quedan todavía unos 5 minutos. Y quiero finalizar diciendo que la elección guarda el precioso tesoro de los que han sido llamados eficazmente. Así como la caja fuerte guarda el tesoro de los ricos. Pues aquellos falsos religiosos que odian la doctrina de la elección por gracia especial y que pretenden buscar la salvación por medio de su propia justicia, por tal rebeldía Dios les cierra los tesoros de su gracia. Y entre más ellos crean que son dignos porque miran sus buenas obras, que creen que son dignos del cofre celestial, cuanto más es más sólido el pestillo y más fuerte la cerradura. Porque regresando nuevamente a la parábola de las bodas, nos dice que cuando el rey va en mesa para animar, es decir, para alegrar a los invitados, sorprendentemente encuentra a un intruso que no estaba vestido del traje de bodas. A un extraño que no había sido llamado eficazmente. Para ilustrarnos lo siguiente, de que Dios no va a permitir que su banquete celestial sea difamado, sea hurtado por aquellos reprobos. Así como el rey sabe muy bien cuántas tarjetas de invitación mandó a elaborar con su respectivo perfil de cada invitado, de tal manera que fuese distinguido en la comunión de su amado Hijo, Cristo mismo deja bien advertido que aunque hayan llamado exteriormente, como Judas Iscariote, que estaba entre los demás apóstoles que habían sido llamados eficazmente, debemos de no preocuparnos. Dice en Juan 13:18, no hablo de todos vosotros. Yo sé a quién he elegido. El Señor sabe a quién ha elegido. O como dice nuestro mismo Señor Jesucristo en Juan 10:28, que Él conoce qué, sus ovejas. Él conoce quienes hacen parte de su rebaño. O como San Pablo, también poniendo el fundamento, dice en 2 de Timoteo 2:19, conoce el Señor los que son suyos. Cuán glorioso es creer que nuestro tesoro celestial no será usurpado por el impostor. Cuán dulce es creer de que los escogidos están bien grabados en la mente de nuestro Dios. Él conoce los que son suyos. Y cuán seguro es creer que fueron esculpidos las promesas de los escogidos en las manos de Cristo, de tal manera que Él no se lo va a entregar al rapiña. ¿No creen ustedes que esto es un motivo suficiente para hacer desbordar nuestro corazón de gozo y henchirnos de alegría? Entonces, que no se confundan los que hacen una falsa fe de profesión, que aunque son admitidos en la iglesia, pero que sin embargo no están vestidos de la santificación de Cristo, y que por causa de deshonrar la iglesia y por pretender usurpar los bienes celestiales de los escogidos, la ira de Dios se apresura sobre ellos sin tardanza, pues a la final trompeta el rey ordenará a estos hipócritas atarle de pies y manos y echarlos a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Gracias, bendito Padre amado. Gracias, excelentísimo Dios, por la enseñanza que nos has dado en esta hora para tu iglesia, para que muchos confirmen tu llamamiento. Y Padre excelentísimo, hoy nos has hablado de esta verdad que no puede ser discutible. Oh Padre celestial, personalmente te pido, Padre Santo, perdón, porque habiendo este llamamiento eficaz que se basa solamente por tu causa, por tu voluntad, muchas veces lo he puesto en duda. Padre excelentísimo, que mi fe se arraigue cada día más en tu palabra, que es inmutable. Y de igual manera ruego por los hermanos, por las personas que están aquí presentes, que también confirmen su llamamiento a través de la luz de tu Santa Escritura. En el nombre de Cristo Jesús, te lo rogamos. Amén.